Ivette Pacheco y Claudia Torres en Valledupar. Anhelo inmenso es lo que tengo en la vida, por querer a mi amor, por hacerla feliz. Querer a Dios, eso no tiene medidas, y querer a mi amor, Dios lo sabe medir. Querer a Dios, eso no tiene medidas, y querer a mi amor, Dios lo sabe medir. Como los magos siguieron la estrella, que muy bonita los condujo a Belén. Se pasa el tiempo y sigue siendo bella, la que me alegra y no me canso de ver. Se pasa el tiempo y sigue siendo bella, la que me alegra y no me canso de ver. Cuánto la amo, Señor, la quiero, la quiero, la quiero yo. Y la veo bonita, ah. Cuánto la amo, Señor, la quiero, la quiero, la quiero yo. Desde jovencita, ah. Cuánto la amo, Dios, la quiero, la quiero, la quiero yo. Y la veo bonita. Yasneidy Álvarez, nuestro amor es grande. Digna Lemus y sus muchachitos, que mi Dios me los bendiga. Toda su risa es mi canción preferida, y no es casualidad que vivamos así. Cuando se enoja la veo tan consentida, y mi especialidad es hacerla reír. Cuando se enoja la veo tan consentida, y mi especialidad es hacerla reír. Cuando Jesús se entregó por mi vida, Poncio Pilato su causa escribió. Este es Jesús, el rey de los judíos, pero es también el rey entre ella y yo. Este es Jesús, el rey de los judíos, pero es también el rey entre ella y yo. Cuánto la amo, Dios, la quiero, la quiero, la quiero yo. Y la veo bonita, ah. Cuánto la amo, Señor, la quiero, la quiero, la quiero yo. Desde jovencita, ah. Cuánto la amo, Señor, la quiero, la quiero, la quiero yo. La quiero, la quiero, la quiero yo. La quiero, la quiero, la quiero yo.